yo muero primero que tú. Quiero que me lleves una linda cruz, no blanca, negra, tan negra por Dios. No seas tan ingrata, te lo pido, mi amor. Y me dejas llorando. Te vas y me dejas con el alma herida. Quizás cuando vuelvas ya no encuentres vida. Irás a mi tumba y ahí llorarás. Quizás cuando vuelvas ya no encuentres vida. Irás a mi tumba y ahí llorarás. Te vas y me dejas, me dejas llorar. Irás a mi tumba y ahí llorarás. Quizás cuando vuelvas ya no encuentres vida. Irás a mi tumba y ahí llorarás. A buscarme y no me encontré.